Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Yo quiero que usted note, y hemos dicho, a este punto, cada día, no sabemos por qué tiempo, por el tiempo de la cosecha, Ruth se levantaba muy temprano, entraba a los campos de Boaz. Recuérdese que Boaz le había dicho, no te vayas a ningún otro campo. Como asimismo Jesucristo nos dice a nosotros, una vez que llegamos al campo de Dios, que es la iglesia, no tenemos que ir a ningún otro campo. No tenemos que ir a observar ninguna otra doctrina, porque ya encontramos lo que buscábamos. Asimismo, dijo el Señor Jesucristo, hablando de la parábola de la gran perla, dice que el reino de los cielos es como un buscador de perlas. ¿Cuántos de ustedes muchas veces estuvieron buscando? Hay gente que ha estado buscando, buscan en la filosofía, buscan en la brujería, buscan en la idolatría, y han pasado por 7 u 8 religiones, y ninguna le llena, hasta que llegan al Evangelio. Y el día que llega al Evangelio, encontró la perla de gran precio, la que satisface. Y dice que este mercader de perlas vende todas las perlas que tiene para conseguir aquella. Asimismo, Boaz, que representa a Jesucristo, nos dice a nosotros, no te vayas de mi campo. En mi campo hay paz, hay seguridad, hay compañía, hay compañerismo, hay sosiego, hay agua para beber y saciar la sed, y hay pan que satisface, hay abundancia. Todos los días, Ruth, siguiendo este consejo, iba a este campo. Pero ahora estaba llegando el tiempo donde se acababa la cosecha. Y había que tomar una decisión. Esta relación de amistad había sido una relación de sierva-jefe, pero esta relación obviamente tenía que crecer a una relación mucho más profunda. Yo quiero que usted note que desde el primer día que Ruth llega al campo de Boaz, él muestra un cuidado especial para con ella. Da orden especial. Y él lo dijo bien claro. Lo hago cuando habló con ella, porque yo sé lo que tú hiciste por tu suegra. Y yo sé que dejaste la tierra de tus padres y has venido a vivir en la pobreza por amor a tu suegra. Jehová, dijo él, te bendiga por esto. Y él decidió ser un ente de bendición para esta joven mujer. Ahora yo quiero que usted note, ha llegado el tiempo donde hay que tomar en este aspecto una decisión. Muchas veces en el camino del Señor, oiga bien, yo no sé cuántos de ustedes ya están en el campo de Dios, y no lo digo porque usted esté aquí sentado, sino porque ya haya recibido a Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes oficialmente ya han entrado al campo de Dios? ¿Cuántos de ustedes se consideran como Ruth la Moabita que vino del mundo y entró en el campo de Dios? Usted sabe que en el campo de Dios, que es su reino, hemos encontrado paz, protección, sosiego, agua, comida. Y obviamente, de los predios del Señor, nosotros no queremos salir. Honestamente, yo le digo, yo de aquí para el cielo, hermano. Pero yo para el mundo no vuelvo. Dije, gloria al nombre del Señor. Bendito, amén. Dígale que está solo, yo para el mundo no vuelvo. Gloria al Señor. Ahora bien, el Señor no pretende que usted solamente se quede en el campo recogiendo trigo que se cae a tierra, recogiendo cebada que se cae a tierra. Vos, en este caso Jesucristo, el dueño del campo, quiere llegar a otro nivel. Este hombre le tenía el ojo echado a esa muchacha. como Jesús le tiene el ojo echado a usted. Dije, gloria al nombre del Señor. Ahora bien, vos es como Jesús y Jesús como vos. Jesucristo es un caballero. En el libro de Apocalipsis dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre la puerta y oye mi voz, yo entraré a él. Cenaré con él y él conmigo. Amén. Hasta este punto, este hombre por esa mujer había hecho más de lo que la ley le exigía. Él había mostrado, ¿qué era lo que la ley le exigía? Que la dejara recoger grano y no la molestara. Pero él la sentó en su mesa. Él le mojó, el del primer día mojó del pan y le dio. Señal de gran aprecio. Mandó que se le protegiese. Mandó que se le diese, en este aspecto, que se le dejara caer montón para que recogiera. Y el primer día llegó con 25 libras a la casa de su suegra. De tal manera que su misma suegra dijo, tú hallaste gracia ante los ojos de este hombre. Gloria al nombre de Dios. Asimismo, Jesucristo ha hecho por nosotros todo lo divinamente posible. El Señor nos ha colmado. Oiga bien, Jesús ha puesto sus ojos sobre nosotros, sobre mí y sobre usted. No tiene el ojo echado. Amén. Nosotros le gustamos a Él. Ha mostrado misericordia cuando no éramos dignos de misericordia. Oiga bien, a mí Jesús me tiene el ojo echado. Y a usted también me sospecho. Ahora la relación depende ya no de Jesús, sino de usted. Vos, en este caso, tiene su posición. Y ahora la carta está en la mesa de Ruth. La pelota está en la cancha del lado de Ruth. Ahora ella es la que tiene que jugar y jugársela. Gloria al nombre del Señor. Para entrar a una relación más cercana. Jesús de la misma manera quiere con usted. Oiga bien, el Señor no solamente pretende y quiere que usted entre a su campo. El Señor quiere tener una relación más cercana con usted. Una relación más estrecha. ¿Qué dijo Jesús? En el libro de Juan. Dijo, ¿sabes qué? Yo hasta ahora le he llamado a usted de siervo. Ahí está. Pero ya no quiero tratarle como siervo. Porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Jesús dice, yo quiero descubrirte mi corazón. Quiero que seas mi amigo. Y te trataré como mi amigo. Vosotros sois mis amigos si hacen lo que yo le dijere. Gloria sea el nombre del Señor. Yo quiero que usted note cómo comienza el asunto. Yo le dije la semana pasada que Ruth tenía una suegra que era buena suegra. Estaba medio chueca espiritualmente la pobre señora. Pero no era como la suegra que yo conozco a veces. Egoísta. Note usted que quien tenía autoridad sobre esta mujer, sobre esta muchacha, era su suegra. Ella la daba en matrimonio a quien ella quisiera, porque ella era la autoridad sobre ella. Y esa en esto que le dice, hija, y vamos a comenzar a leer. En el libro de Ruth, de nuevo, en el capítulo 3, versículo 1, y ahí, aquí fue donde nos quedamos la semana pasada, oiga lo que dice. Después le dijo su suegra, Noemí, hija mía, no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien. No es vos nuestro pariente, con cuyas criadas tú has estado. He aquí, él avienta esta noche la parva de la cebada. Te lavarás, pues, te ungirás, vistiendo tus vestidos. Irá a la era, mas no te dará conocer al varón. Hasta que él haya acabado de comer y de beber. Aquí viene. Hay una relación mucho más profunda que esta mujer necesita tener. La cosecha se acababa. El sustento se acababa. Y ahora iban a quedar en el aire de nuevo. Y ahora la suegra le dice, yo creo que tú hallaste gracia ante los ojos de ese varón. Ha llegado la hora de que tú avances en tu vida. No quiero que te quede de viuda con tu ropa de viudez. Oiga bien el consejo. Le dice en primer lugar, quiero que, dice aquí su suegra, que te laves. Es lo primero que le dice, quiero que te laves. Date una limpieza. Usted ya está en la era. Usted ya está en el campo de Dios. Cristo ya le ha redimido, pero usted no puede entrar a una relación más profunda con el Señor a menos que se limpie. Gloria al nombre de Dios. ¿Qué le dice la suegra? Ve, quítate la mugre, porque tiene mugre de obrera, ha sudado, está maloliente del sudor y el trabajo. Quiero que vaya esta noche y te bañes. Gloria al nombre del Señor. Que te limpies. Asimismo, el Señor espera. Usted quiere profundizarse con el Señor. El Señor espera que haya limpieza. ¿Qué dice la palabra del Señor? Sin santidad nadie verá al Señor. Usted quiere entrar a una relación profunda con el Señor. En primer lugar, tiene que limpiarse. ¿Cómo se limpia el creyente? Confesar a Cristo sus pecados y pedir la sangre que nos limpia. Gloria al nombre de Dios. Apartarse del pecado y de aquellas cosas que rompen la relación con el Señor. Todo esto hay que hacerlo. Hay que poner todas aquellas cosas que desagrada al Señor, ponerla a un lado. La palabra del Señor dice, el que oculta, encubre sus pecados, no prosperará. Pero el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Esto nos habla de limpieza. Gloria al nombre del Señor. Dije, gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos de ustedes quieren una relación más profunda con el Señor? Con ese vaso espiritual. Necesita limpiarse cada día. El Señor nos invita. Hay muchas personas que solamente se conforman con permanecer como obreros, con un poquito de misericordia, cuando el Señor dice, yo quiero tomarte como mía, como esposa. La iglesia es la novia, la esposa del Cordero, bendito el nombre del Señor, que debe de estar limpia y preparada para ir a vivir para siempre con su Señor. Gloria al nombre del Señor. Segunda cosa que le dice Noemí, además de lavarte, dice otra vez el versículo, te lavarás pues, y luego lo dice, te ungirás. Gloria al nombre del Señor, unción, te ungirás, te perfumará. Gloria al Dios. Aquí se nos habla de unción. Si usted se va a la tipología del Antiguo Testamento, para ungirse las mujeres usaban perfume a base de aceite. La perfumería en el día de hoy a base de petróleo. Pero en aquel tiempo era base de aceite de oliva. Amén. Con diversas especies y esencia de flores y de perfumes aromáticos. Gloria a Dios. Note usted que la unción en el sentido bíblico se ungía en el Antiguo Testamento al sumo sacerdote. Se ungían los utensilios que iban a ser utilizados para el servicio al Señor. La unción tipifica consagración, apartarse, dedicarse. Usted quiere entrar, bendito Dios, a la relación profunda con su maestro. Debe de lavarse, número uno. Todo aspecto pecaminoso tiene que morir. Y número dos, consagrarse, ungirse significa apartarse para su servicio. Gloria a Dios. ¿Cuántos de ustedes son casados? O casadas. ¿Verdad que usted quiere a su esposo o a su esposa para usted solo o sola? Amén. Por ejemplo, mi esposa es para mí solito. Yo no la comparto con nadie, ni mire. Gloria al nombre del Señor. Amén. Y ella no me comparte con nadie, ¿verdad que no? Así que ni miren tampoco. Gloria a Dios. Mi amada es mía y yo soy de ella. Asimismo Jesucristo dice, tú iglesia eres mía, para mí solo. Y eso es lo que la unción significa. El Señor nos ha lavado con su sangre y ahora nos ha consagrado para su servicio. Bendito el nombre de Dios. Aleluya. Así como dice el libro de Romanos, nos habla y nos dice que nosotros somos sacrificio vivo para Él en nuestro culto racional. Amén. Así, hay mucha gente que se pierde la oportunidad de una vida victoriosa y cercana con su Señor. Y el Señor está abierto. Ya el Señor a usted y a mí nos echó el ojo. Si no nos hubiera echado el ojo, no nos hubiera permitido en su era, en su campo. Y aquí estamos. ¿Cuántos de ustedes tienen 10 años en el campo de Dios? Recogiendo manojo de trigo y de cebada. Ha llegado la hora donde Dios dice, levántate, porque quiero una relación mucho más profunda contigo. Báñate, límpiate, apártate del pecado y conságrate a mí. Dije, gloria al nombre del Señor. Después de bañarse y ungirse, vamos a ver otra cosa. De nuevo dice, otro versículo, lavará pues, te lavarás, y luego dice, te ungirás, y luego dice, vistiéndote tus vestidos. Usted no va de novia, hermano mío, hueliendo a ajo. ¿Usted se imagina usted? ¿Quién se va a enamorar de usted? Usted con un tenis en una pata y un guarache en la otra. Usted puede saber si su hija o su hijo está medio enamoradito. Cuando usted mira, a los muchachos no les gusta bañarse. Los muchachos, olvídense. Eso hay que mandarlo a bañar. ¿Cuántos de ustedes padres tienen que mandar a bañar a sus hijos? A los muchachos no les gusta bañarse. Y si pueden esquipear el agua, olvídense. Se bañan cada día de San Juan, cada año. Oiga bien. Pero el día que usted mira que su muchacho o su muchacha se le mete un espíritu de limpieza. Ahí anda la muchacha que no quiere lavar los trastes. Porque está limándose las uñas. Y los muchachos son peor porque las niñas son más limpias que los niños. Los muchachos son peor. Cuando usted mira a un muchacho echándose perfume, con el pelo lambido para atrás, con vaselina y el pelo duro, y se pasa media hora haciéndose el bucanovia. ¡Ay! Usted dice, este gato quiere ratón. Este perro quiere gato. Y esta águila quiere gallina. ¿Eh? Ahora, mami, esta ropa como que ya no me queda. ¿Me lleva a la tienda? Y cada semana quiere ir a la tienda. No se haga la loquita usted, Dios loquita, usted sabe que todo el que está, así mismo le dice la suegra, oye, hija, te voy a llevar a Walmart. Oye, viste tus vestidos. Todos los días, esta mujer, Ruth, llega de Moab. Y yo quiero que usted llegue a la historia del pueblo, llega de Moab, ella y su suegra, con vestiduras de viuda. Yo no sé si usted se recuerda, en la tierra suya, que cuando a una mujer se le moría el marido, tenía que vestirse de negro por 7 años. Eso viene de los judíos. ¿Se recuerda usted? Eso de guardar luto, ¿se recuerda usted? Primero luto, que era vestido de negro de arriba abajo. Y luego, cuando ya se iba quitando las penas de semiluto, que eran florecitas negras y blancas, un uniforme. Y el día, cuando pasaban los 7 años, que se quitaba la ropa negra, se podía vestir de rojo. ¡Ay de la viuda que a los 6 meses se vestía de rojo, de rosa! Decía, no le dolió su marido. Está ultrajando la memoria del marido. Y la suegra la mataba. Porque había que guardarle el duelo por el hijo que se murió. Bueno, así era en aquellos tiempos. Ustedes saben que le estoy diciendo la verdad. La gente de aquí no sabe de eso, pero nosotros los rancheros sí sabemos. Ahora bien, estas mujeres llegaron de los campos de Moab vestidas con ropa de viuda. Todos los días Ruth iba como obrera a trabajar. Cuando usted va como obrero a trabajar, usted no anda buscando novio o novia en el trabajo. El que trabaja se va, así como se levanta, así se va, en pijama, así lo acepta. Usted va a trabajar. Usted mira a los hermanos aquí, mira que tan chulos, bonitos están, porque vinieron a visitar al Señor, una cosa que hay, qué cosa. Cheque el martes para que usted vea cómo vienen algunos del trabajo. Con su overol, con una pacha aquí con la camisa azul, aquí que dice Gustavo, Antonio, oliendo a gasolina. Que si nos descuidamos la carpeta nos la dejan con huellas digitales de la planta del pie, porque llegan del trabajo, no se miran ni huelen muy apetecible, ni se miran muy bonito. Y nosotros dejamos que así venga, porque para que se quede en su casa bien bañado, sin adorar a Dios, venga hueliendo a elefante, glorificando al Señor en este lugar. Gloria al nombre del Señor, nada más no le levante la mano muy cerca que está a su lado, para que no muera. Gloria a Jesús. Oiga bien, ustedes que trabajan de cocinero, ustedes saben que no huelen muy bonito cuando salen de esa cocina. Salen hueliendo a marrano, hueliendo a chuleta, hueliendo a puerco asado, hueliendo a fajita cuando salen de allí. A cebolla, que es lo que más impregna. ¡Ajo! Ahora le dice, oye, límpiate, báñate, ponte tus vestidos. No puede ir a conquistar un esposo hueliendo andrajo. Ahora, ¿cuál es la enseñanza espiritual de esto? Gloria a Dios. Usted ha estado espigando en el campo de Dios. ¿Qué es lo que dice? Lávate, limpia de tus pecados, conságrate, úngete. Y ahora ponte la vestidura. Acuérdese que el Señor, al bendito sea tu papá, el Señor nos ha dado la vestidura que vamos a usar. Es la vestidura de justicia con la cual Él nos ha cubierto. Recuerde usted la parábola de la fiesta de boda. ¿Cuántos se recuerdan? La Biblia dice, hablando Jesucristo, de una parábola, de una gran fiesta, donde todo el mundo estaba vestido con la vestidura apropiada. Pero hubo uno que se infiltró y no tenía la vestidura de boda. Pero estaba dentro. Checa el que está a su lado, dígale, ¿está vestido con tus propios harapos o tienes la ropa que el Señor te ha dado? Y lo pescaron y lo descubrieron. Dijeron, oye tú, ¿qué busca sin vestidura de boda? Dice, tómenlo, agárrenlo y échenlo a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué significa esta parábola? Esto tiene una enseñanza muy profunda. Hay gente que están dentro de la iglesia. ¿Cuál es la vestidura? La vestidura es la palabra del Señor. La vestidura es la doctrina. Amén. La vestidura es la justificación que a través de Jesucristo y su palabra y su evangelio nosotros tenemos. Nosotros no nos podemos vestir con ninguna otra ropa, sino con la vestidura del evangelio. Del evangelio de la gracia, con el casco de salvación, con las botas, bendito el nombre de Dios, amén, con el pectoral, con el arma del Espíritu, cubierto con la vestidura de Dios. Gloria a Dios. Dije gloria a Dios. Vestidura significa la justificación que viene por el Señor. Vestido de justicia. Dice, ha llegado, en Apocalipsis dice, ha llegado la boda del Cordero. Y a su novia, a su esposa, se le ha dado que se vista de vestiduras blancas y resplandecientes. Y la vestidura blanca y resplandeciente son las obras justas de los santos. Justificación dada por Jesucristo. Gloria a Dios. Usted no puede venir a tener comunión con el Señor con su propia justicia. Usted no puede venir a los pies del Señor y esperar misericordia diciendo, Señor, aquí estoy, yo me merezco estar aquí. Señor, aquí estoy porque yo he hecho esto y esto me merezco. Usted y yo no nos merecemos nada. Él nos da el agua que es su sangre para limpiar nuestra inmundicia. Él nos da el aceite de la unción para consagrarnos. Su Espíritu Santo que está con nosotros para consagrarnos y dedicarnos a Él. Y Él mismo nos da las vestiduras. Ahora le voy a especular algo. Yo no sé si será verdad esto que le voy a decir, pero ahí va una especulación. Estas mujeres eran pobres. Con esas 25 libras diarias que esas mujeres llevaban, había muchas ferias para ir a Walmart o a Kmart a buscar trapos y garras. Yo soy de los que creo, a lo mejor tenga razón, la Biblia no dice. Pero esas mujeres no se iban a comer 25 libras de cebada y de trigo diario. Y era mucho lo que Ruth llevaba cada día. Le era suficiente para hacer trueque por tela. En otras palabras, lo que estoy diciendo, el dinero para vestirse con vestidura bonita, el mismo Vos lo había provisto con la bendición que le había dado. Asimismo, la bendición que usted tiene para servir a Dios no es suya, es Dios mismo que se la ha provisto, dándole fuerza, dándole trabajo, dándole paz, ahorrándole sin sabores, problemas. Ha sido Dios lo que le damos a Dios. Dios nos los ha dado primero a nosotros para que lo vistamos, para que nos juntemos, para que nos bañemos, para que sirvamos a Él. Amén. Dígale a su vecino, vaya a bañarse. Únjase y vístase. Dígale, límpiate. Confiesa, pide perdón. Amén. Deja que el Espíritu Santo de Dios ministre tu vida. Vístete con la justificación que el Vos espiritual que es Cristo te ha dado. Y prepárate para encontrarte con Él. ¿Cuánto quieren entrar a ese nivel de profundidad? Iglesia, yo te voy a decir algo. Como pastor te digo esto. Uno, yo lucho, y yo creo que todo fiel ministro del Señor lucha, para que la gente pase de la línea. Hay, la gente se pone una línea. Usted se conforma en el sentido espiritual con los pedacitos de grano de cebada que recoge cada día. Y si con eso se conforma, esa va a ser su vida espiritual. Pero el Señor no quiere solamente que te lleve 25 libras de cebada. El Señor quiere que sea dueño del campo. El Señor no quiere que sea siervo o sierva. El Señor quiere que sea Señor junto con Él. Que reine junto con Él. El Señor no quiere que sea su esclavo, sino su príncipe, su princesa. I'm a prince. No lo parezco, pero lo soy. Mira cómo camino. Casi no cinco pies en tierra. ¿Cuántos son princesas aquí? Gloria a Dios. Dígale princesita, princesa, principote, panzonzote, pero principote. Gloria a Dios para la gloria del Rey. Me dijo una hermana hace poco, ¿por qué cada vez que habla de las hermanas de esa forma siempre dice las gordas? Me ha cogido usted con las gordas, entonces vamos a hablar de las flacas. Pero somos príncipes para su gloria. Gloria al nombre del Señor. Te lavarás, te ungirás. ¿Y qué cosa dice? Vestirás no tus vestidos ordinarios. No la ropa de trabajo, no la ropa de viuda. No puede ir a buscar marido con ropa de viuda. No puede ir a buscar marido vistiendo de negro de arriba abajo. Se busca marido estando bien arreglado. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Dije gloria al nombre del Señor. Ahora yo quiero que usted note. Era necesario que esta mujer tuviera dedicación. En el versículo 4 dice: y cuando él se acueste. Tiene que hacer su tarea. Note usted que aquí vos ya hizo lo suyo, así como Cristo ya hizo lo suyo. ¿Sabe que cuando Cristo murió, él dijo: consumado es, todo está pagado ya? ¿Así? Pero en el barbecho de los pobres se pierde el pan por falta de juicio. El Señor ya hizo todo lo... Gloria a Dios. ¿Qué dijo Pablo? Romanos 8. Allí dice bien claro que si Dios nos dio a Cristo, con Cristo nos ha dado todas las cosas. Ya nosotros tenemos, todo ha sido entregado. Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahora la bola está del lado suyo. Esto no es para gente floja, lazy. You have to do your deed. ¿Qué es eso? Usted tiene que lavarse, tiene que ungirse, tiene que vestirse. Y ahora cuando llegue al campo, tiene que hacer labor de espionaje. Oiga lo que dice. Cuando llegue, dice, no te vas a mostrar al varón. No, señor, escondidita. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta. Checa bien, para que no te vaya a equivocar. E irás y descubrirás sus pies. Y te acostarás allí. Y él te dirá lo que hayas que hacer. Yo le dije la semana pasada que aunque usted en esta sociedad de hoy mira eso, ay, qué bárbara, qué mujer más sinvergüenza. No, en aquellos tiempos esa era la costumbre. ¿Ok? Ahí no hay nada inmoral en aquella cultura. Gloria a Dios. Oiga bien. Ahora, se le manda a esto en una forma diligente. Yo quiero que usted note, quiero contarle un poco de historia para que entienda un poco la cultura judía. En el tiempo se cosechaba, pasaba el tiempo de la cosecha. El grano era guardado en un granero. Ahora llegaba después de terminada la cosecha, llegaba el tiempo de nosotros en nuestro idioma español llamamos trillar. ¿Qué es eso? Es prácticamente sacar el grano de la cáscara. En el pueblo de Israel, en aquellos tiempos no habían maquinarias, era algo rudimentario. Normalmente en una colina alta se hacía un lugar llano, amplio, dependiendo del tamaño del sembradío del agricultor o del terrateniente, porque Boser tenía muchos campos, era un terrateniente. Entonces se emparejaba en lo alto de la colina, bien parejito. Un lugar bien amplio, se cercaba con ladrillo, con piedra, se parecía como si fuera una alberca, pero algo gigante, gigante. Entonces el grano recogido, que se recogía, se echaba ahí, y se iba echando ahí, y se iba echando ahí, y se iba amontonando, ¿eh? Ahora, cuando ya eso estaba lleno, que se terminaba la cosecha, esa noche se hacía una gran fiesta. Era la noche donde se celebraba la fiesta. En otras palabras, cada quien cobraba. El trabajador se le pagaba, habían trabajadores que le pagaban por jornal diario, diariamente se le daba lo que se ganaba, a veces en producto, a veces en trueque. Otros iban acumulando su salario, pero ese día, normalmente, el dueño de los granos hacía una gran fiesta. En esa gran fiesta había, se comía, se mataban becerros, se había, y se celebraba. Y normalmente la familia de los agricultores y la gente llegada, llegaban allí a comer, a gozarse. Pero antes de esa fiesta, en la noche, en la tarde, se ponían bueyes que pisaban aquel montón de granos, se iba pisando. Y al peso del animal, con tablas y cosas puestas, el grano se iba abriendo. Entonces se aventaba, se tomaba, y como estaba en una colina, el viento daba, y cuando se aventaba para arriba, el viento se llevaba la paja, como el grano más pesado caía, y se limpiaba de esta manera. Después que se comía, entonces cada quien se iba para su casa, pues, o si era un lugar donde no estaba cerca la casa, entonces las familiares de los trabajadores se iban a las tiendas, las mujeres y los niños, casa de campaña. Los hombres esa noche dormían alrededor, se tiraban en donde estaba el trigo. Con ello protegían el grano de que alguien no se lo fuera a robar. Y también con ello se protegían de inmoralidades, de que un hombre de esos medio raro se fuera a querer ir con la señora de otro, qué sé yo. Los hombres dormían aparte, las mujeres aparte. Entiendo, para que usted sepa qué era lo que estaba pasando allí. Ruth llega. Ahora viene, bien elegante, bien arreglada. Parece una princesa, era una mujer joven, hermosa, de hermoso parecer. Pero ella nos enseña. Amén. Y yo quiero que usted note que en el versículo 4 dice note, cuando él se acueste, vas a notar el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies. Y dice, y te acostará allí, y él te dirá lo que haya que hacer. Yo quiero que usted note que ella no fue de aventada. Cuando él estaba en sus negociaciones, ella no fue de entrometida. ¿Se imagina usted? ¡Qué vergüenza! ¡Oye! Vengo a buscarte porque quiero que te cases conmigo. ¿Qué traes tú? ¿Qué te volviste loca? ¿Qué traes? Vas a notar donde él está. Y vas a ir donde él está. Yo quiero que usted note. Tómelo en el punto espiritual. Jesús, cuando usted, gloria a su nombre, cuando usted vino a su campo, Jesús vino a usted. Jesús le protegió, le salvó, Jesús le redimió, le limpió, su Espíritu Santo le ungió, le consagró, le dio vestiduras nuevas, así como vos fue y la llamó a su mesa, le dio de comer, dio órdenes y hasta el día de hoy la había protegido. Pero para llegar al otro nivel, no debía ella de esperar que vos llegara a ella. Ella tenía que ir donde él estaba. Asimismo, Jesús ha hecho todo por nosotros, iglesia. Nos ha mostrado su amor, nos ha dado su paz, nos ha dado provisión, nos ha cuidado y sabemos que estamos en su dominio. Pero para llegar al nivel que el Señor quiere que lleguemos, a un nivel de intimidad con Él, a un nivel, a una relación profunda con Él, usted y yo sabemos dónde Él está. Él está sentado a la derecha del Padre y Él nos ha dado el medio de la comunión, que es la oración, la devoción, para que lleguemos a donde Él está. Gloria a Dios. No espere que Él se levante del trono y venga donde usted. Párese de la silla de la flojera, vístase, arrepiéntase, lávese, únjase, conságrese y vaya a través de la oración a donde Él está. Gloria a su nombre para siempre. Esa es la acción. Jesús dijo, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Si usted va del Señor, el Señor no lo va a rechazar. ¿Sabe por qué no lo va a rechazar? Porque el Señor lo ama. Le tiene el ojo echado. Gloria a Dios. Dije gloria a Dios. ¿Por qué mucha gente adolece de esta relación tan profunda con el Señor? Muy sencillo. La gente pasa tiempo perdiendo el tiempo. Hay mil cosas en las cuales usted puede perder el tiempo. Usted puede perder el tiempo todos los sábados en el parque asando fajitas con los amigos. Se llenará la panza de fajitas, pero no se llenará de la presencia. Usted puede pasar los días de semana perdiendo el tiempo frente al televisor. Se llenará de todas las cosas que dan en el televisor, pero adolecerá de su presencia. ¿Se da cuenta? Usted puede pasar minutos, usted puede pasar días, usted puede pasar semanas, o usted puede pasar años completos en la presencia del Señor. Y el Señor a usted en este aspecto no le rechaza. Yo quiero que usted note, amén, la enorme posibilidad que aquí se da en esto. Yo quiero que usted note qué era lo que Ruth se estaba jugando aquí. Oh, gloria al nombre de Dios. ¿Cuál era la posibilidad? ¿Cuál era la ventaja de hacer esto? Asimismo, ¿cuál es la ventaja de usted llegar a la presencia del Señor y vivir para Él de esta manera? En el caso de Ruth, un hogar permanente. Hasta ahora, yo quiero que usted note, esta pobre viuda realmente no tenía futuro y vos sabías. Por eso fue misericordioso con ella, porque él sabía que esa mujer no tenía futuro. Porque en Israel una viuda no tenía futuro. Se había jugado ella el todo por el todo. Fue una mujer valiente que por amor a su suegra dijo, me voy a la tierra tuya. Pero estando allá, ella realmente no tenía ningún futuro. Vos lo sabía y había decidido premiar la fidelidad de esa muchacha. Y mostró misericordia con ella. Pero ya a este punto, esto se iba a acabar. En el caso del trigo y de la cosecha. Y ella otra vez iba a entrar en la incertidumbre. El Señor no quiere que usted esté en la incertidumbre. Quizás usted siente que llegando a la casa de Dios se está acabando la cosecha. Cuando usted recién se convierte, usted se siente gozoso, se siente feliz, se siente protegido. Pero usted ha notado, si en verdad es sincero, que poco a poco el brillo de los primeros meses de la conversión se va apagando. Se va apagando. Y a menos que usted renueve a una relación mucho más profunda, llegará un momento que la iglesia no significará nada para usted. Es ahí donde el Señor te dice, y si está en esa condición, el Señor dice, es que no ha entrado al lugar que tiene que entrar, al otro nivel, al lugar de vivir a los pies míos, al lugar de ser lo que en verdad quiero que sea, mi esposa amada, iglesia querida. No quiero que sea la esclava, iglesia. No quiero que sea la sierva. Yo quiero que te levante para que sea mi reina. Junto para eso he permitido que entre. Para eso he enviado a mi espíritu. Para eso te he consagrado. Para eso te he llamado. Porque quiero que tenga un lugar permanente en mi casa. Si ella fallaba en esto, sencillamente esto iba a quedar como una historia de alguien hermoso, un periodo hermoso, alguien que proveyó, pero que no duró. El Señor quiere que esta relación sea para siempre. Esto es lo que pasa con mucha gente. Llegan al camino del Señor y no duran porque fallan en ponerse sus vestidos nuevos y venir a la relación profunda con el Señor. Gloria a Dios. Pero vos sabías que si Él extendía su gracia, ella esa noche saldría siendo la señora de la casa. Gloria a Dios. Jesucristo dijo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Jesús no es egoísta. Yo voy a preparar lugar para que donde yo estoy ustedes también estén. A los pies del Señor, en la comunión con el Señor, hay una casa, no hecha con mano de hombre, sino una casa eterna preparada en los cielos, para gloria a su nombre, para todo aquel que cree en su nombre, sea bendito el nombre del Señor. Gloria a su nombre para siempre. Jesús dice, ven, yo te he dado todas las bendiciones espirituales. A ti pertenece. Jesús dice, conmigo tienes salvación eterna. En el mundo hay perdición eterna. Con Jesucristo hay salvación eterna. Amén. Una relación, dice el Señor, con mi Padre que está en los cielos. El Dios invisible, Jesús lo hace visible para que nosotros tengamos esa comunión con el Dios invisible. Le voy a decir, se acerca el día. ¿Cuántos de ustedes quieren entrar en esta relación profunda con el Señor? Se acerca el día donde estaremos con Jesús en el rey. Yo tengo ya, gloria a Dios, ya yo me bañé, me quité la mugre. Gloria a su nombre. ¿Cuántos se bañaron? ¿Dónde están los ex mugrosos aquí? ¿Ya no? ¿Cuántos se quitaron la peste del pecado? ¿Cuántos se bañaron en la sangre del Cordero Inmaculado que quita el pecado del mundo? ¿Cuántos son libres del pecado y de la muerte? ¿A cuánto se le ha dado la unción del Espíritu Santo? Algo en la... El Espíritu Santo no se da por medida. A los que han creído, dice la palabra del Señor, fueron sellados con el Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Me voy, pero no le dejaré huérfano. Vos le dijo a su siervo, cuídenla. Que nadie la toque, porque esa es mía. Que nadie se meta con ella. Asimismo, Jesús le ha dicho al Espíritu Santo y Jesús le ha dicho a sus ángeles. Le dijo a Miguel, Michael, gloria al nombre del Señor. La palabra Miguel significa el que es como Dios, del hebreo. Le dijo a Miguel, échamele un ojo y vete con todos los ángeles y cuídamelo. Y cuídamela porque es mío. ¿Y sabes por qué no te lleva el diablo? Porque tiene un montón de ángeles que están volando constantemente alrededor tuyo, vigilando. Y gloria a Dios. ¿Cuántos saben que es así? Los ángeles son espíritu ministrador enviado al servicio de aquellos que serán herederos de la salvación. Porque el Señor no tiene el ojo echado. Dice, I saw you and you're mine, I like you. Gloria al nombre del Señor. Nos ha dado la provisión de la justificación para que estemos justificados con vestiduras nuevas. Ahora el Señor espera que lleguemos a donde Él está. ¿Cuántos quieren llegar allá? Gloria a Dios. Si no llega a ese nivel, después que tiene 3 meses, 6 meses, 1 año de convertido, te secas allá abajo porque la cosecha se acaba. Te secas allá abajo. Y dice, yo no, es que ya no siento orar porque no subiste a estar a los pies, a la presencia. Hermano, tengo un problema y es que el mundo me atrae porque no subiste a la esencia de la presencia. La iglesia ya no me llena, al principio sí, porque se acaba la cosecha y tiene que venir ya a tomar el lugar que tiene que tener. Gloria al nombre del Señor. Es un lugar donde hay seguridad absoluta. Acuérdense que vos eras capaz. Eso es lo que su nombre significa. Rico. Estar presente con Él. Tenemos a Cristo, quien aboga por nosotros en el cielo. Tenemos a Jesús, que es sumo sacerdote nuestro, que intercede por su esposa. Le he dicho varias veces, el trabajo principal de Cristo es vigilarlo a usted. De eso se trata Jesús en el cielo, sentado a la derecha del Padre, guachándolo a usted. Espantándole a los demonios y cuidándolo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Con el Señor tenemos a alguien. Esta relación representaba para Ruth terminar sus días de soledad, sus días de guessing, de buscar, de ver, a ver cómo le voy a hacer. Sus días de llanto, sus días de tristezas y sus días de viudez. Porque le voy a decir, con el Señor usted no es viudo ni es viuda. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Ahora yo quiero que usted note, en el versículo 4 otra vez, pero ella tenía que hacer su parte. Esto es donde yo quiero que usted, ahí está usted. Alguno le dice, echa 1,000 pesos y todo se te arregla. Esto no se arregla con plata. Si da una buena ofrenda, entonces Dios se ve obligado. Déjate de tontería. Ven, métete a la rodilla, de rodilla, y a los pies del maestro. Es abrazado a los pies del maestro. Gloria, dije gloria al nombre de Dios. Porque el amor del Señor no se compra. Ni la gracia del Señor se compra. Otra vez, versículo 4. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta. E irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí. Se le mandó a Ruth a observar el lugar donde vos se acostaba. Note usted, en el lugar correcto, en el tiempo correcto. No era en cualquier lugar, era en el lugar donde él estaba. ¿Dónde estaba vos? En la era. Vos no iba a bajar donde estaban las mujeres, ya tenía que subir donde él estaba. Ya le dije, usted tiene que subir donde el Señor está, pero la puerta está abierta para que usted suba. Gloria al nombre del Señor. Ahora yo quiero que usted note, tremendo, versículo 5. Dice, y ella respondió a su suegra, obviamente, haré todo lo que tú me mandes. Y descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Esto conllevaba una resolución. Hay gente que no es tan decidido. Le voy a decir, usted tiene que pararse de la silla de la flojera y resolver vivir para el Señor. Gloria al nombre del Señor. Amén. Y convertirse en lo que el Señor quiere que usted sea, la novia del Cordero, la desposada con el Señor, para siempre sea bendito su nombre. Resolución. Yo quiero que usted note, se mira fácil esto, pero no crea que para esta muchacha, mujer joven, no era fácil tomar esta determinación. Ella fue a buscar un marido. Esa noche no era noche de trabajadora, no era noche de viudez, ni era noche de lamento. Era noche de, tengo que pescármelo esta noche. Porque esta va a ser mi última oportunidad. Si yo no me pesco a este hombre, tengo la sospecha que le gusto porque no me quite el ojo. Yo trato también de obviarlo porque estoy en mi trabajo y no quiero dar mal testimonio. Pero ya mi suegra me dio luz verde de que me lo enganche y esta noche me lo engancho. Estoy hablando en el sentido espiritual. Gloria a Dios. ¿Cuántos de ustedes quieren tener la resolución con Jesucristo? Amén. Amén. Ahorita vamos a hacer el llamado y usted se... Esta debe ser su noche. ¿Cuántos quieren pasar al otro nivel? Ah, no, que cuatro quieren. ¿Cuánto van a pasar al otro nivel? Gloria a Dios. Al nivel de la satisfacción, al nivel del hogar eterno. ¿Cuánto van a pasar en esta noche? ¿Cuánto van a pasar corriendo a la era del Señor cuando hagamos el llamado ahorita? Levante la mano. No quiero ver. Yo no quiero ver. Porque si usted levantó la mano y ahorita no pasa, entonces usted es mentiroso. ¿Cuánto? A ver, levante la mano. ¿Cuánto quieren una relación más profunda con el Señor? Levante la mano. Levántela bien alto. Digo, los que la van a levantar, no porque yo le diga, si no quiere, no la levante. Okay. Okay. Gloria al Señor. Yo quiero que usted note, le voy a decir el precio de usted levantar la mano, lo que significa, todavía la puede bajar. Eso, ella no estaba 100% segura de que él la iba a aceptar. Él bien podía rechazarla y decirle, oye, mistiaste mi señal. Probablemente lo que tú miraste está confundiendo la misericordia que te tuve con amor. ¡Ja! ¿Qué te estás tú creyendo si yo soy Mr. Boss? El papá upa de la matita en Belén. El pato macho del patio de Belén. Y tú... No iba a ocurrir así, pero pudo haber pasado esto por la mente de ella. ¿Y qué si me rechaza? ¿Y qué? Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.